Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, o buena madrugada. Hoy 7 minutos, 3 y 7 en Canarias, como cada viernes a esta hora, en riguroso directo con todos ustedes. Bienvenidos al mundo del misterio. Y es que esta madrugada, como es habitual en Sexta Dimensión, no tenemos tiempo que perder, porque les proponemos un tema realmente interesante, como siempre intentamos. Las apariciones de Fátima. Mañana, domingo, ya estamos en sábado, se cumplen 90 años de estas legendarias, míticas apariciones. 13 de mayo de 1917 se apareció la Virgen en Cova de Iría a esos tres pastorcillos, Jacinta, Lucía y Francisco. Esta madrugada hemos invitado a todo un entendido, un gran experto, Pedro Esteban. Vamos a andar no ya en el tema de las apariciones, que nos lo va a contar Fernando Vázquez enseguida, sino en los famosos tres secretos de Fátima, sobre todo en el tercero. Ya saben que fue hecho público por la Iglesia Católica en el mes de junio del año 2000. Pero ¿por qué pasó tanto tiempo desde 1960, fecha en la que la Virgen le dijo a Sor Lucía, a Lucía, que lo hiciera público? Pasó por diferentes manos de papas: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y en el año 2000 deciden hacerlo público. ¿Por qué? ¿Qué dice ese tercer secreto? No se lo pierdan, porque Pedro Esteban nos va a contar cosas muy interesantes. Y vamos a conocer, ya sin perder más tiempo, vamos a conocer, diciendo antes, David Pérez, Margasca, gracias, buenas noches en la realización técnica, Fernando Vázquez en la subdirección, locución y edición, y los saludos de Santiago Vázquez. Vamos a escuchar un resumen, informe que ha hecho Fernando Vázquez, que ha realizado Fernando Vázquez, acerca precisamente, muy resumidamente, de la historia de Fátima. El 13 de mayo de 1917, tres niños pastores dijeron haber visto a la Virgen en la llamada Cova da Iría, Cueva de Irene, antigua santa local, junto a Fátima, en Portugal. A partir de entonces, durante los días 13 de cada mes y hasta el 13 de octubre de ese mismo año, 1917, se reunieron en el lugar miles de personas que pretendían ser testigos de dichas apariciones, las cuales estuvieron supuestamente precedidas por la aparición de un ángel durante la primavera de 1916 en la cueva Loca de Cabeco. En el transcurso de dichos actos, los tres niños afirmaron que la Virgen María les reveló tres mensajes, conocidos popularmente como los tres secretos o los tres misterios de Fátima. Los pastorcillos eran Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que eran primos. Los niños llegaron a afirmar que la Virgen les recomendó rezar el rosario y dijeron además que depositó en Lucía los tres mensajes mencionados. Además, le pidió a Lucía que se construyera una capilla en aquel lugar. Los niños dijeron que en los mensajes la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. Sexta Dimensión, cara a cara con lo inexplicado. Un encuentro más allá de la realidad. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. ya les hemos dicho, las apariciones de Fátima en Portugal en 1917, 13 de mayo, precisamente de ese mismo año. Esta noche hemos invitado a Sexta Dimensión en Radio Nacional a un querido compañero contertulio durante muchísimos años. Yo creo que prácticamente empezamos juntos en esto de la radio, allá por 1989, hace ya de esto 18 años. Pedro Esteban es nuestro invitado de honor esta noche. Son muchos los oyentes que frecuentemente preguntan con él, incluso me instan amablemente a que le invite más a menudo, y esta noche está aquí. Ha recorrido el mundo varias veces, ha viajado muchísimo, es un gran enamorado de los enigmas y misterios, y como no, un gran entendido. Y dentro de todos esos temas que conoce perfectamente, dentro de muchísimos de esos temas, es un profundo conocedor de las apariciones de la Virgen y, como no, del tema que tratamos esta noche en el programa, las apariciones de Fátima. Pedro Esteban, buenas noches o buena madrugada. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Ante todo, dadas las horas, como siempre les digo a todos mis invitados, aunque con Pedro hay cierta confianza ya, Pedro, muchísimas gracias por estar a estas horas de la madrugada en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos, Pedro. Es un placer, Santiago. Vamos a empezar, si te parece, Pedro, este asunto de las apariciones de Fátima en Portugal, no como se suele hacer, que es por abajo, la casa empezada por abajo, sino por arriba. La Iglesia publica el tercer secreto de Fátima, ese tan, durante tantas décadas, tan ansiado, tan esperado secreto de Fátima, tercer secreto, es publicado en el mes de junio del año 2000, Pedro. Verdaderamente, Santiago, es algo extraño, desde luego. Así es lo que parece, ¿no? Y yo creo que el Papa Juan Pablo II estaba obligado, por su experiencia personal con la Virgen a raíz del atentado del 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, ¿no? Y, en fin, yo creo que hay demasiada política en un tema que es de tipo espiritual y que ha tenido dificultades serias para salir, y además lo que ha salido, que hay, ese es otro tema que tendremos que tratar. Es decir, le ha costado mucho por la misma política y dentro de la Santa Sede. Hablaremos, como no, dentro de unos minutos, pormenorizadamente, de una forma más profunda acerca de este asunto. ¿Por qué, si la Virgen pide que ese mensaje se haga público en 1960, sin embargo, se hace público, como decimos, en junio del año 2000? ¿Por qué? Más tarde se lo preguntaremos a Pedro Esteban. Pedro, hay algo importante que dejar claro a nuestros oyentes. Siempre se ha hablado de que son tres secretos diferentes. ¿En realidad es así o es un solo secreto dividido en tres partes? Sí, evidentemente es un mensaje que dio a las niños y que consta de tres partes, que ahora iremos viendo, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, yo creo que ha sido tutelada por la Virgen para que se hicieran las cosas más o menos a su tiempo, y otra cosa distinta es que se hiciera caso de ello. Y la hermana Lucía, en el verano del año 1941, dijo que el secreto de Fátima tenía tres partes distintas e hizo público las dos primeras, que ahora vamos a ver. Pero sí, efectivamente, es un mensaje en el que consta de tres partes, dos las entrega y la tercera está esperando a que la Virgen le dé la autorización para publicarlo, cosa que hará luego más tarde. Los textos son sencillos, Pedro, no son textos, los mensajes, no son textos rebuscados, con retórica, son muy cortos o relativamente cortos y con un lenguaje muy llano, ¿no? Claro, es que además no podrían ser largos, entre otras cosas, y muy llanos, porque es que estaban dirigidos a niños que entre 7 y 10 años no hubieran comprendido nada para expresarlo, ni siquiera en el futuro, porque no habrían entendido nada. De ahí que luego Lucía, pues con los años en sus memorias, iría recordando e intentando expresar lo que, sobre todo y especialmente, el tercer secreto de Fátima. Nosotros digamos que no es que tampoco lo sean, realmente son muy sencillos para entender, incluso para un niño, ¿no? Pero bueno, que nunca fue dejada sola por la parte espiritual que iba conectada con ella. La opinión de la Iglesia, para los oyentes que quizás sea la primera vez que escuchan un programa de radio dedicado a estas apariciones de la Virgen en Fátima, Lógicamente, Pedro, las apariciones para la Iglesia Católica son auténticas, por supuesto, y también, antes de pasar los tres secretos de Fátima, por supuesto, se han producido milagros reconocidos por la Iglesia una vez estudiados, ¿no?, escrupulosamente estudiados, Pedro. Sí, sí, sí, evidentemente. De hecho, el Juan Pablo II beatificó a los dos chavales que habían muerto. A Jacinto y Francisco. Sí, y bueno, es evidente que lo da como una aparición, digamos, canónica, que está reúne todas las condiciones y beneplácitos por parte de la Iglesia. Aún así, todo veremos las contradicciones que hay referente a estos secretos de Fátima y a la Virgen de Fátima, por otro lado, tan venerada en todo el mundo, ¿no? Pero es curioso, hay una serie de incongruencias que uno no llega a comprender realmente qué es lo que ha sucedido ahí para que ocurra todo esto. Y es el momento de escuchar, Pedro, si te parece, y a todos ustedes, amigos oyentes, escuchar ese primer secreto de Fátima, o esa primera parte del mensaje a la que se refería Pedro Esteban. Pedro, si te parece bien, ¿lo escuchamos? Sí, por favor. Muy bien. Pues vamos a escuchar ese texto en la voz de Fernando Vázquez. Abrió de nuevo las manos como en los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en este fuego, los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Un primer mensaje, un primer secreto que poco menos que lo menos que puedo hacer es despertar la sensibilidad, ¿no, Pedro? Sí, evidentemente, y como comentaban, ¿no?, que menos mal que aquello duró unos instantes y la buena madre del cielo, como así decían ellos, sí, les había prometido que las llevaría luego al cielo, porque si no habrían muerto de susto y pavor, ¿no? La visión esa del infierno, de luego, es fuerte, muy fuerte. A ellos les impresionó muchísimo. Pero hay una cosa que sí me llama la atención aquí, y es la diferencia que hace entre demonios y almas. Sí. Y entonces, eso es importante, porque digamos que los demonios serían esos ángeles caídos, y las almas serían todas aquellas almas que han sido arrastradas y llevadas a esa situación. Pero que, como veremos más adelante en el segundo secreto, o segunda parte del secreto, veremos que no es irreversible, sino que es reversible. No podía ser de otra forma, por otra parte, creo yo. Lo que es evidente es que la existencia del infierno es un dogma de la Iglesia Católica. No solamente creen en el infierno la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, o no solamente cree en el infierno la Iglesia Católica, sino que también otros grupos cristianos, protestantes, incluso otras religiones como el Islam, también contemplan la existencia del infierno. Pedro, yo te pregunto tu opinión como estudioso, yo tengo la mía, pero quiero conocer la tuya. ¿No crees que esto es volver un poco a la Edad Media, ¿no?, esta visión medieval de las llamas, de los pecadores ardiendo eternamente en un fuego eterno? Aparentemente, evidentemente, sí, Santiago. Es verdad que aparece con las penas del infierno, pero es que no hay otra forma. Decían los espíritas que hay dos formas de evolucionar. Una es la del amor y otra la del sufrimiento. Parece que la del amor no la hemos comprendido o no la hemos querido, y hemos elegido la del sufrimiento. Como el ser humano no reaccionaba de otra forma, con amor, pues tienen que ponernos así, generarnos un poquito de miedo. Parece mentira, pero se ve que no había otra opción para que nos achuchara un poquito, darnos un acicate para que viéramos, porque nos habíamos perdido, ciertamente nos habíamos perdido. Y estoy de acuerdo contigo, esto lo lees así a simple vista, y hoy día más, en el siglo XXI, y esto casi echa a la gente para afuera. Y yo no creo en un Dios que diga esto, o no creo en una Virgen María, que no hemos hablado de la entidad del Espíritu que encarnó a la Virgen María, la Madre de Jesús de Nazaret, pero evidentemente echaría para atrás. Creo que hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y trascender esto, darle algo de vaselina, suavizarlo y ver qué hay detrás de esto, porque hay un mensaje de como querer llevarnos un poquito de acuerdo por el miedo, para decir: no sabéis lo que os estáis perdiendo, no sabéis el daño que os estáis haciendo, incluso estando aquí encarnados en la tierra. Venid a casa, por favor. Y lo hacen de esa forma. ¿Por qué? Ay, Santiago, tendrías que explicárselo al Señor, a la Virgen, y hablar con ellos, a decir por qué ha sido así. ¿Por qué ha sido así? Yo no lo sé. Recuerdo, Pedro, unas palabras de Juan Pablo II, el anterior pontífice, que dijo unos años antes de morir, no sé si fue precisamente en el año 2000 o 2001 como mucho, no puedo precisar ahora, lo haré si se me requiere próximamente, dijo textualmente que el infierno, más que un lugar, es un estado del alma, dijo el Papa Juan Pablo II. Bueno, evidentemente ya nos vamos centrando un poquito más, ¿no? Es posible que sea un estado de mental, y bueno, no es menos cierto que hay un lugar, o hay lugares, y ahí nos saldríamos un poquito del tema, en los que digamos que las almas entre una encarnación y otra, y ahí entraríamos en la reencarnación, descansan, y están en unos sitios donde descansan, se reponen para volver a empezar otra vez, ¿no? Es complicado, Santiago, nos entendería muchísimo y nos abriríamos del tema en concreto, que ya tiene su miga, no creas. Sí, y es muy interesante también el apunte que has hecho, Pedro, en cuanto a esa distinción que hacen los niños en su visión de ese infierno o de ese escenario realmente dantesco entre demonios y almas. Uh-huh. Es muy interesante esa reflexión, ¿no? Claro, porque es que, vamos a ver, unos digamos que tendrían un poquito más de culpa, que serían lo que ellos llaman de aquí los demonios. Los otros serían las almas, pues, que se han visto arrastradas y se han equivocado. No hay que olvidar que cuando uno se va de aquí, de este mundo, y por lo que sea no pasa donde tiene que pasar realmente, a su casa, a ese sitio maravilloso que yo lo veo así, ocurre una cosa, que en ese descanso puede ser de distintas formas. Hay distintas, digamos, de primera clase, de segunda clase o tercera clase. En cualquier caso, no se sufre. Solamente se está en una especie de espera, en la que pareceríamos una especie de orugas, pero de pie, con unas vestiduras de color beige, marrones, que estamos ahí andando tranquilamente para que nos llamen. Si se acerca uno y mira la cara de un ser de estos, no está triste, no es desgraciado, no está sufriendo, está esperanzado, porque en un momento u otro, en ese eterno tiempo que hay, le van a llamar para tener una nueva oportunidad y poder encarnar en un ser humano. ¿Te refieres, Pedro, a la reencarnación, claramente hablando? Sí. No, ¿y dónde van? Claro, evidentemente. ¿Y dónde se espera uno? ¿Dónde está? ¿En qué habitáculos, digamos, o en qué mundos están? ¿O en qué nivel de vibración se encuentran, no? O moradas. Evidentemente, no se encuentran. Sí. No están en ese cielo, en ese primer cielo, que digo. Es posible que haya 7 cielos o 37, bendito sea Dios. Una de las muchas cosas que la Virgen en sus apariciones, vamos a decir, para ser rigurosos, en sus hipotéticas apariciones desde hace muchísimas décadas, precisamente es el resaltar que la oración o las oraciones sirven para ayudar a las almas. Si nos vamos, por otra parte, al aspecto más puramente parapsicológico, que es el que abordamos más frecuentemente en este programa, observamos que aparecen fantasmas, es decir, apariciones, fantasmogénesis, de personas que han fallecido y que se aparecen precisamente para solicitar esas oraciones, y una vez hechas por los que están aquí, por sus familiares, amigos, por los vivos que están aquí, que estamos aquí en este planeta, y lo hacen, se vuelven a aparecer en muchísimos casos para agradecer esas oraciones, ¿no? Por lo tanto, Pedro, creo que no te ha salido del tema en ningún momento, ¿no? Yo quiero recordar en este punto, Pedro, porque me parece importante, has dicho una cosa anteriormente, hace unos minutos, y es que esta visión del infierno, en muchísimos casos yo conozco personalmente y no personalmente, cuando nos han llamado o me han llamado a la radio en tantos años de profesión ya, a pesar de que soy joven, y has dicho que el infierno tira para atrás a mucha gente. Yo quiero recordar aquí unas palabras del maestro Germán de Argumosa, que en su día, todo hay que decirlo, le costaron un puesto de trabajo en determinado lugar, no voy a especificar más, pero don Germán siempre ha dicho lo mismo, y es cierto, yo pienso exactamente igual. Si el peor de los padres, el peor, salvo que este padre esté loco o sea un monstruo, sería incapaz, totalmente incapaz, de tener a un hijo suyo, el que sea, uno de sus hijos, aunque haya cometido la mayor barrabasada del mundo, sería incapaz de condenarle durante un minuto a que tuviera su dedo índice colocado sobre una brasa ardiendo, cuánto más Dios, que es justo, pero es, Pedro, infinita misericordia, ¿no? Por supuesto, Santiago. Lo que pasa es que a la hora de hablar de esto, pues, igual que la oscuridad es la falta de luz, el infierno es la falta de amor. El purgatorio sería un amor que es el que se le manda desde aquí y un consuelo por Dios por su parte para que evolucione, pero no es para hacer daño ni para que Dios se esté como disfrutando viéndonos como sufrimos. No es así. Sentir esto, pensar esto, evidentemente es desconocer absolutamente a Dios. De cualquier forma, por supuesto, cómo no, como siempre hemos hecho en nuestras diferentes etapas radiofónicas, respetamos las opiniones de todo el mundo. Habrá oyentes ahora mismo que estén escuchándonos y que crean literalmente la existencia del infierno. Ojo, recordemos, lo hemos dicho al principio, la existencia del infierno es un dogma de la Iglesia Católica, pero habrá muchos oyentes también que no crean en la existencia de ese infierno, Pedro. Sí, pero vamos, digamos que resumiendo para mí, habrá tantos infiernos como personas somos. ¿Me explico? Sí. Hay personas que tienen unas fobias a algo determinado, les gusta más una cosa u otra. Y el infierno es igual. El infierno para cada persona será distinto. Habrá tantos infiernos como personas. Estamos tratando el tema de las apariciones de Fátima en Portugal, 1917. Precisamente mañana, día 13 ya, porque estamos ya en el sábado 12 de mayo, mañana se cumplen 90 años de la primera aparición de la Virgen en la covadería, como nos comentaba Fernando Vázquez al comienzo del programa. Y al hilo precisamente de este primer secreto, de esta primera parte del mensaje de la Virgen de Fátima a esos tres niños, a esos tres pastorcillos, se hablaba del infierno, es decir, el primer mensaje, el primer secreto es la existencia del infierno. Y Pedro Esteban, quizás saliéndonos un poco de lo que es habitual en sexta dimensión, que hablamos más de fenómenos paranormales, puramente hablando, o específicamente hablando, de misterios, estamos quizás abordando otro aspecto más del misterio, que es la religiosidad. Pero creo, Pedro, y enseguida pasamos con el segundo secreto, que has hecho una radiografía bastante acertada de lo que puede pasar, ¿no?, en ese más allá. Yo quiero preguntarte ya para finalizar esta primera parte, este primer secreto, si ese tránsito del que nos has hablado, ¿por ahí pasan todas las personas que fallecen o no todas? Evidentemente no todas. No todas. No todas, porque hay personas que han venido voluntariamente aquí, han encarnado en la tierra y ya estaban en el cielo. Luego esas personas no tendrán que pasar por ese término o por esa estación intermedia. Irán directamente de donde han partido. Creo que todos al final iremos a ese sitio, porque yo personalmente tengo la creencia de que algún día salimos de allí y volveremos a nuestra casa. Pedro, respóndeme sí o no, no hace falta que me lo cuentes, pero creo que los oyentes sí están interesados, porque muchas personas, cuando Pedro Esteban acude al programa, a este y en otras etapas anteriores, resaltan su vehemencia a la hora de hablar, el convencimiento, la credibilidad que tiene y las cosas que dicen. Pedro, sí o no, solamente, ¿has tenido alguna experiencia personal que te haga pensar de alguna forma esto? Sí, absolutamente sí. has tenido una experiencia personal. Sí. Hay que suponer que espiritual, claro. Sí, sí. Y una última pregunta, Pedro, a nivel más personal. ¿Aseguras que es la muerte? Absolutamente. Pero absolutamente, no tengo la menor duda. Absolutamente. Es el momento de escuchar el segundo secreto de Fátima, por cierto, muy interesante también, y a continuación vamos a escucharlo, y después Pedro Esteban, nuestro invitado de esta noche, estamos recibiendo emails que felicitan a Pedro Esteban por su intervención esta noche. Escuchamos ese segundo secreto y después lo comentamos. Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Acaban de escuchar el segundo secreto de Fátima. Pedro Esteban, ¿qué comentarios podemos hacer? Supongo que muchísimos, ¿no? Hombre, matizaciones se pueden hacer. Dice que la guerra estallaría en el pontificado de Pío XI, pero se declaró en tiempos de Pío XII. Bueno, podía entenderse que en los preámbulos con la ocupación de Austria y parte de Checoslovaquia podía ser en los inicios de la guerra, con lo cual concordaría. Y la señal de la extraña luz forma una gran aurora boreal que ocurrió, y esta se produjo el 25 de enero del año 38, entre las 9 y las 11 de la noche o algo así. Se vio en muchos países, llamó muchísimo la atención. Creo que se podía leer los periódicos a la luz de aquella aurora boreal. Así que eso sería lo gran, a grandes rasgos. En cuanto a la consagración de Rusia, sí, a su Inmaculado Corazón, el 13 de junio del año 1929, es decir, 12 años después, cumplió la promesa que la Virgen le había hecho y se le apareció a Sor Lucía en Tuy, en las hermanas Dorotías, que estaba allí, y le dijo: ha llegado el momento que el Papa haga, en unión de todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia, prometiendo salvarla por ese día de oración y reparación mundial. Muy bien, pues en octubre del año 1962, dando un salto en el tiempo, yo no sé por qué esto queda todo como escondido, es una cosa muy curiosa, se organiza por el Papa, bueno, el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II. Y se llega a un acuerdo con Moscú, porque él quería que todos estuvieran presentes. Unos de ellos eran los rusos ortodoxos. Pero claro, Rusia exigía, la diplomatura de Moscú exigía, que en el concilio no se condenara ni a Rusia ni al comunismo en ninguna forma. Así que eso se le llamó la Ostpolitik. El 8 de octubre del año 2000 había en el Vaticano muchísimos obispos, creo que allá por el millar, sí, y 76 cardenales. Muchos obispos piensan, era lógico, que por fin se iba a hacer en aquella ceremonia que se llamaba de entrega, pues iba a hacer una consagración de Rusia, que tanto lo había pedido la Virgen. Sí. Bueno, pues en el texto que hay para leer no hay ninguna mención a Rusia. hay para los jóvenes, para no sé qué, pero a Rusia no se le menciona. Es verdad que la Ostpolitik estaba ahí y la diplomacia del Vaticano había impedido que se hiciera. Y así es que no hay otra forma, es cosa de tipo político, eso es lo que mencionan. Hay un cardenal por ahí, que no voy a nombrar entre otras cosas porque no sé pronunciarlo, que decía que el Papa no pudo hacer esto porque los obispos, muchos de ellos, no le obedecían. Es muy fuerte. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Es verdad que Juan Pablo II, delante de 250.000 personas, se salta lo escrito y dice: iluminad a la gente de las cuales vos misma estáis esperando nuestra consagración y entrega. Veladamente lo está diciendo, pero por alguna cosa que yo no llego a comprender ni entender, no llega a hacerlo públicamente. Yo, desde fuera, creo que sinceramente no habría costado tanto. ¿Qué intereses hay para no hacer esta cosa? Que para el no creyente le da absolutamente igual, y para el creyente, pues lo hubiera dejado un poquito más confortados o reconfortados, y todo se hubiera quedado más tranquilo. Creo yo, vamos, no lo sé. Seguramente hay otras cosas que yo no las sé o no llego a comprender. Y llegamos ahora a una fecha crucial en estas apariciones, el 13 de octubre de 1917. 70.000 personas en Cova de Riallo, ocurrió un gran prodigio anunciado por la Virgen meses antes. Pedro, ¿qué pasó exactamente ese 13 de octubre del 17? Pues se produjo lo que la Virgen había anunciado tres meses antes, que es lo que se conoce hoy día como la danza del sol, el que el sol se pueda girar sobre sí mismo, emitiendo diferentes colores, muy bonitos por cierto, y en un momento dado, es como si saliera de su órbita, en un momento determinado da la impresión de que se precipita sobre la Tierra, la gente se suele asustar bastante, y luego vuelve a su posición y todo desaparece, ¿no? Dura un tiempo, hay un balanceo también del sol, es algo realmente, para la física es impensable, ¿no? Sí. Y entonces sí, como decías, había congregado a muchísimas personas, como unas 70.000, que lo has dicho, pero también estaban entre ellos los medios de comunicación. Y claro, siempre han dicho que la histeria colectiva, que etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos por dónde voy. Sí, lo de siempre. Lo digo porque, claro, las máquinas de fotografiar y las máquinas de hacer película, esas no se pueden coger, no pueden tomar histeria colectiva. Esas no. Y es evidente que esto está filmado, fotografiado, y está ahí. A partir de entonces hay una referencia a aquello, que ocurrió allí en Cova de Riallo, en Fátima. Y así lo registraron, Pedro, los diarios de la época, claro, los periódicos, todas ¿eh? Las crónicas, claro, todas las crónicas de la época decían, aquello fue un hecho que ocurrió. Exactamente. No es mentira. Como he dicho hace unos minutos, la Virgen le dijo, al parecer, a Sor Lucía que se hiciera público este secreto, ese tercer secreto de Fátima, en 1960. Y sin embargo, como ya hemos dicho, se hace público en el mes de junio del año 2000. Conocieron este tercer secreto varios papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, que lo hizo público. Pedro, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto? Pues decir primero que es curioso que hasta el año 1957 no se solicitó por parte del Vaticano el escrito de la hermana de Lucía Lería Fátima al obispo. 1957. Hasta esa fecha no llegó al Vaticano, ¿eh? Entonces, la hermana Lucía lo que quería es que el Pío XII que lo leyera, pero no lo leyó, murió. Cuando entró Juan XXIII, que tú lo has dicho, lo leyó con su confesor en Casta de Godofo, que estaba en verano, y cuando se acercó el año 60, pues ni más ni menos salió notificado una nota de prensa diciendo: mire usted, esto no se va a hacer público. Cuando se le preguntó en un momento determinado al Papa Juan Pablo, perdón, a Juan XXIII, por qué no lo había hecho, dijo: no quiero ser profeta de calamidades. Sí. Bueno, algo muy bueno parece ser que no es. Frase que se hizo muy famosa, aquella frase. Sí, sí. Pablo VI también lo leyó, y también fue a Fátima, y se congregaron allí cerca de 1 millón de personas. La hermana Lucía quiso hablar con él, porque quería que lo publicara, pero ni siquiera dijo que fuera su obispo. Y la hermana Lucía, cuentan las crónicas, que lloró, y supongo que amargamente, porque nadie le entendía. Y se molestaba más, yo creo que por ella, por la Virgen, porque veía que las altas jerarquías de la Iglesia no le hacían caso. Bueno, sí. Juan Pablo I era un devoto, y en el año 1977, él se acercó a Fátima. Al saberlo la hermana, que se acercaba al cardenal pues le dijo: muy bien, me gustaría verlo y charlar con usted. Y el hombre pues estuvo departiendo con la hermana un buen rato, y el hombre cuando terminó aquello quedó muy impresionado de la seriedad del mensaje. Hecho papa, quiso, dicen, a los creyentes antes de hacerlo público. Pero claro, vivió 33 días como papa. No le dio tiempo a nada, sinceramente. Pablo II, el que estaba hasta hace poquito tiempo, sí. Este lo leyó y estaba convencido de que la mano materna de la Virgen había desviado la bala para salvarle la vida. Fue varias veces a Fátima, una de ellas beatificó a los niños. El obispo de Liria hizo engarzar, no el Papa, el obispo de Liria hizo engarzar la bala en la corona de la Virgen. A unas preguntas de un curso de unos seminaristas en Alemania, en Fulda, le dijo que por qué no hacían público el contenido del tercer secreto de Fátima. Y su santidad contestó por su contenido, que es estremecedor. Rezar el Santo Rosario y leer los santos evangelios, porque es lo único que se puede hacer. Pues a mí esto tampoco me suena que es una cosa que no tiene importancia, vamos, que es una bobada, ¿no? Por lo menos de la forma en que lo cuentan, sí. No parece que sea una bobada. Esa fue la respuesta de Juan Pablo II. Sí, y en ese término está más o menos. Entonces, yo no comprendo este devenir de la Iglesia Católica. Yo no lo entiendo, simplemente digo que no lo entiendo. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Seguramente, no lo sé, esté mal. Pero las cosas son como son y están ahí. Yo creo que nos ha costado mucho dar un paso, para que se dé público el tercer secreto de Fátima, que ahora veremos. En efecto, llegamos a ese punto tan esperado por todos ustedes, el tercer secreto de Fátima, que ha permanecido, pues fíjense, nos lo está contando esta noche Pedro Esteban, muchísimos años, ahí ha pasado por las manos de diferentes papas, y ninguno lo hizo público en su momento. Pero Juan Pablo II sí, junio del año 2000. El tercer secreto de Fátima, según la Iglesia Católica, es este. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz qué es Dios. Algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz, de maderos toscos, como si fueran de un alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas, y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ese es el tercer secreto de Fátima. Pedro Esteban, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto? Pues mira, Santiago, en principio hacer un pequeño resumen del tercer secreto de Fátima, y es que esto ocurrió porque la hermana Lucía estaba muy enferma, se puso gravísima, estando en Tui, ahí en Pontevedra, en las Doroteas, Y entonces el obispo da Silva, al enterarse, dijo que creía que era una pena perder esa información que tenía tan importante de la Virgen. Así que fue a darle la orden, una vez que se había recuperado un poquito, para que lo pusiera por escrito y se lo diera. El 2, tardó mucho tiempo en decidirlo, no sé, hasta que la Virgen le dio la autorización. El 2 de enero del año 1944, la Virgen se le aparece y le dice, ya puedes escribirlo. El obispo Ferreira lo cogió en la mano y se lo dio al obispo da Silva. No lo entregaba a nadie más, solamente al obispo. Y así se hizo. Es decir, el año 1944, el día a primeros de enero, lo tenía el obispo de Liria Fátima, que, por cierto, podría haber abierto la carta, pero no quiso abrirla. ¿Por qué? Pues porque le dio un poco de yuyu, no lo sé. El obispo Venancio, que era su auxiliar, le dijo a da Silva, por favor, padre, o que le dijera, no, abra eso, hagamos una copia, porque si no lo piden no vamos a quedar sin la copia. En fin, el hombre no quiso abrirlo. Y no lo abrió. Y cuando lo pidieron del Vaticano, lo envió. Y ahí quedó. Sí que hizo Venancio mirarlo a ver cuántas reuniones tenía. Y vio que eran pues como el segundo más o menos, el segundo secreto. Dicho eso, ¿por qué se ha hecho en el año 2000? Decíamos antes, porque a pesar de los pesares, a pesar de quizás de ciertas cosas que yo no llego a comprender, Juan Pablo II era muy mariano, y Juan Pablo II debía muchas cosas a la Virgen, y quiso sacar a la luz. Ahora bien, yo creo, es una opinión, supongamos que lo que ha leído Fernando sea verdad. No estoy de acuerdo con la interpretación que dan, y hablaremos ahora después. Sí. Está la peor. La peor es que hay muchas personas, y pueden entrar en Internet y verá que hay documentos manuscritos de la hermana Lucía, que no se corresponden con la carta que presenta el Vaticano junto a su traducción, con la grafía de la hermana Lucía, con lo cual ya sería el colmo de los colmos. Yo tampoco me quiero ir a ese extremo. Vamos a darlo como que es por bueno, que ya digo que no lo creo. Bueno, vamos a darlo por bueno. Si diéramos por bueno el texto, para mí no es algo evidentemente que ya esté pasado. Que el Papa era Juan Pablo II muriendo por Aliasca en la plaza de Roma por un tiro el día que ocurrió, el día 13 de mayo. Yo creo que hay un problema que es muy importante, y es la pérdida de la fe que afecta a la Iglesia y que tiene que ver con el final de los tiempos. ¿Eso sabe quién es, por quién está dicho? Por el cardenal Ratzinger. Hoy es Benedicto XVI. Sí. Benedicto XVI. Bueno, pues el cardenal Cerejeira, que era el prelado de Portugal o de Lisboa, si fuera algo placentero, nos decía, hacía tiempo, nos lo habrían dicho. Como no lo quieren decir, pero oye, es que realmente es algo que es triste. Y yo, sinceramente, te lo digo, Santiago, yo estoy de acuerdo que después de los años que han pasado, estoy muy de acuerdo con esta afirmación, porque realmente, ¿por qué han tardado tanto en decirlo? ¿Por qué les cuesta tanto decirlo? Si luego resulta, lo decís, pues esto ya está todo pasado, si esto no tiene importancia, porque lo que nos han vendido, la burra que nos venden ahora, es que nos dicen que todo esto ya se ha cumplido con el atentado del Papa. Y yo creo que los tiros no van por ahí, Santiago. Es decir, que la interpretación de la Iglesia, oficialmente hablando, es que el tercer secreto de Fátima se refiere al intento de asesinato de Juan Pablo II. Son cosas que ya han pasado en la historia de la Iglesia, todos sus mártires, todas sus vicisitudes, y luego al final es la muerte del Papa, que realmente no llega a morir porque la Virgen lo detiene y que no. De acuerdo. Tú no vas a morir ahora. Pedro, ¿cuál podría ser, según tu punto de vista como estudioso del fenómeno del tema mariano, cuál podría ser, según tu opinión, el significado de este tercer secreto de Fátima, que, como tú bien decías, lo vamos a dar por bueno? Suponiendo que sea el auténtico mensaje de Fátima, el tercero, ¿qué significado podría tener? Aquí estamos. Esto, mira, tiene pinta de ser la gran tribulación anunciada en el Apocalipsis. Y de eso hace mención la hermana Lucía, capítulo 13, donde se habla del 666, de la bestia. En fin, esto es jorobado, ¿eh? Pero tiene pinta de ser la gran tribulación, el final de los tiempos. Es decir, lo que nos queda es lo gordo, el final de los tiempos. Quizás, como decía antes, si es la vida, hay algo de la vida de la Iglesia, de lo que es Cristo, de lo que es la Iglesia, y de las vicisitudes que hemos ido todos pasando por ahí, ¿no? Pero hay algo muy importante que sucederá, y ocurrirá tal como está Cristo, escrito y previsto. Va a ocurrir, y yo lamento, o no lo lamento, yo disiento totalmente de los cardenales Ángelo Solano, que era el secretario de Estado, Bertone, que era secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Ratzinger, que era la Doctrina de la Fe. Así que yo disiento mucho de ello. Creo que no es para así. Creo que realmente lo que hay aquí no se ha cumplido. Yo creo que ni la décima parte de lo que viene aquí escrito, es verdad que viene muy simbólico, pero ni siquiera los medios seglares, cuando vieron la transcripción de esto, no hay nadie que se lo crea que entienda un poco de esto. Nadie. La misma prensa se hizo eco de esto y dijeron, mire, esto no nos lo podemos creer, cuénteselo a los niños, pero esto no lo creemos. Gente que ha estudiado y que sabe un poquito de esto, no está pasado. Nos quieren consolar para no meternos miedo. Pues mire usted, no es así. Y a mí me gusta que me digan lo que tengo cuando me va a pasar algo. Y lo que no quieren hacer, o lo que quieren hacer, es que no nos enteremos cuando realmente yo pienso que va a ocurrir algo. Todo el mundo sabe hoy día que nos estamos acercando al final del ciclo maya, y muchos ciclos, ¿no? Que vamos a un cambio, bueno, la línea Hallmann, la gravedad de la Tierra, los polos, en fin, hay montones de cosas que nos están queriendo decir que va a haber un cambio. Tardaremos 10 años o 50 años, no lo sé lo que tardaremos, pero viene un cambio, y un cambio importante que se está anunciando. Un cambio predicho en prácticamente, por no decir todas, en casi todas las culturas y civilizaciones. Vamos con la última pregunta, Pedro, si te parece bien, para finalizar el tema de esta noche. En sus mensajes, la Virgen, ¿qué nos recomienda? ¿A qué exhorta a los fieles? ¿Qué es lo más importante que dice la Virgen habitualmente en sus mensajes, en sus apariciones? Procuraré no alargarme demasiado, Santiago. Vamos a ver. Benedicto XV, fíjate que es el que tenemos ahora, es Benedicto XVI. Sí. Es curioso, es el anterior. Es muy curioso, ¿eh? No hay casualidades, ¿eh? Mirad que es Benedicto XV. El 5 de mayo del año 1917 suplicó a la Virgen en una oración pública mostrar a él y a toda la humanidad el camino para obtener la paz. Pues bien, la Virgen respondió 8 días después dando un mensaje en Fátima. ¿Qué fue cuando se apareció? Claro. Hago un inciso. No hay que olvidar que estaba ocurriendo en Rusia con la revolución bolchevique, que terminó con la democracia rusa en enero del 1918. Sí. La barbarie, la quema de iglesias, de sacerdotes, de religiosas, de violaciones, de sacrilegio, fue tan grande, Santiago, aquello, que es difícil ni siquiera de imaginar. A mí me han contado algunas cosas, descritos, gente que ha leído, que es una barbaridad. Pues bien, como decíamos, 8 días después, dando el mensaje en Fátima, la Virgen contesta y le dice a su santidad y a la Iglesia. La Virgen daba un remedio espiritual contrarrevolucionario, digamos. El rezo del rosario, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entender que por penitencia es arrepentirse, es arrepentimiento. Y la conversión, que también se habla en otro momento, es volver. Es decir, una persona que se ha extraviado vuelve, volver al camino de Dios. Entonces, cuando en el tercer secreto de Fátima se dice penitencia, penitencia, penitencia es arrepentiros, arrepentiros, arrepentiros, y volver al camino, darle al Espíritu lo que es del Espíritu. Como no hicimos caso, ahora estamos pagando las consecuencias. Yo, personalmente, creo que estamos en una apostasía, pues cada vez hay menos personas que creen en la Iglesia ya. Y estamos entrando, o ya entramos también hace un tiempo, en la parusía, en la presencia de Cristo aquí en la tierra. Yo creo que no hay tristeza, para mí ahí va bien casi alegría, porque lo que viene es algo que estamos esperando durante muchísimos siglos. Y yo como última cosa diría aquello de Santa Catalina de Siena, que decía que basta ya de silencios, gritad con 100.000 gargantas, que por haber callado el mundo está podrido. Me viene a la mente ahora, Pedro, una frase que creo que está contenida en el segundo secreto, cuando dice la Virgen, al final, mi inmaculado corazón triunfará. El problema está, Santiago. Sí. Es verdad que al final Rusia será consagrada y su inmaculado corazón triunfará. El problema está, ¿qué es lo que va a ocurrir entre esto y cuando triunfe el inmaculado corazón de María? Es decir, lo que nos queda es precisamente el tercer secreto. Porque al final, efectivamente, su corazón triunfará, inmaculado triunfará. Pero antes de eso, tenemos que pasar esto. Y entonces podemos hablar de la boda del Cordero. Y podremos incluso hablar de esa nueva Jerusalén que bajará del cielo engalanada como una novia. Claro, pero antes de eso hay que pasar. Y esto es una revelación. Es como el Apocalipsis. Que no hay que venirse a esto, si está ya contemplado en el Apocalipsis. Y entonces, bueno, ahí viene clarísimo. Y esto nos está recordando que algo va a suceder. Y nos han querido, bueno, yo tampoco quiero alarmar a nadie, pero nos han querido dar como una pátina, suavizar el asunto, y yo creo que no. Lo que va a ocurrir, tiene que ocurrir. Y si hay un embarazo, antes o después, tiene que dar a luz. Y los dolores del parto, ya han comenzado, Santiago. Y hace tiempo además. Pues tenemos que dejarlo aquí. Pedro Esteban, muchísimas gracias un viernes más aquí en Sexta Dimensión. Ha sido un placer, Pedro. Un placer también por mi parte, muchas gracias. Contaremos con tu presencia en futuros programas, Pedro. Cuando me llaméis, ahí estaré con vosotros, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, un abrazo, Pedro, un abrazo siempre, muy fuerte. Hasta siempre, Santiago, buenas noches. Gracias. Adiós. Un tema sin duda alguna espinoso. Hemos tratado de acercarnos a este fenómeno mariano, las apariciones de Fátima, los secretos de Fátima desde el punto de vista periodístico, pero es imposible, lógicamente, como ustedes comprenderán, desgajarlo o separarlo de lo que es el aspecto religioso. Es imposible hacerlo. Espero que les haya interesado. Creo que Pedro Esteban siempre nos cuenta cosas interesantes, que está muy bien informado y nos trae esa información aquí de vez en cuando, nos visita y nos trae temas tan interesantes como el de esta noche. Y nosotros tenemos que terminar. Mar Gasca, gracias Mar, buenas noches o buenas madrugadas. La realización técnica junto a David Pérez, Fernando Vázquez en la subdirección, locución y edición. Y reciba los saludos de Santiago Vázquez. Ya saben que tenemos dos vías de contacto a través de internet, contacta@másalladelarealidad.com y nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 4:06, 4:07. Aquí estaremos con más misterios. Estamos preparando un programa que les va a sorprender, como siempre intentamos. Gracias, amigos. Y ahora las noticias, la información aquí en Radio Nacional de España. Buena madrugada.